Usted lo escuchó primero en Vecinos al Día. Estas son las noticias de hoy en Radio Chachapoyas 99.1 FM. Más que música. Bodega Chachita recibió premio en el concurso Mi Bodega Favorita que promueve el Indecopi. En la ceremonia de premiación, el señor alcalde hizo la entrega del trofeo a la propietaria señora Rocío Vigorra Banal, quien al dirigirse a los presentes expresó su agradecimiento por el premio de este reconocimiento. Por su parte, el burgomaestre chachapoyano indicó que las bodegas están adaptándose poco a poco a las medidas sanitarias y a las necesidades económicas de la población. Campaña de desarenado y limpieza de veredas y cunetas promueve la unidad de residuos sólidos de la municipalidad. Giovanna Soplamás, supervisora de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, declaró en Vecinos al Día que esta campaña busca promover y motivar a los vecinos para realizar la limpieza de sus veredas y el frontis de sus viviendas, así como contribuir a que nuestra ciudad siga siendo más limpia. La supervisora indicó que participarán las gerencias de la municipalidad en un trabajo conjunto con la población. Desde Vecinos al Día, invitamos a los vecinos a participar de manera activa. En secuencia Indecopi a tu servicio, Ever Velázquez, asistente de Indecopi, recomienda ser un consumidor responsable. Manifestó que al momento de comprar un alimento envasado, te debes revisar el etiquetado de los productos, la fecha de vencimiento y si los empaques tuviesen alguna alteración. Asimismo, informó sobre las sanciones que se darían en caso de vulnerar los derechos del consumidor. Respecto a los operativos, manifestó que el Indecopi tiene planes de trabajo que se realizan para poder verificar que los consumidores adquieran los productos en buenas condiciones. Congreso de la República aprueba Ley Nacional del Cáncer. El doctor Absalón Montoya, congresista de la República, en entrevista con Vecinos al Día, manifestó su alegría por la aprobación de dicha ley. Indicó que la ley establece un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, el INEI y a futuro conformar la Red Oncológica Nacional, mediante convenios con las autoridades regionales y locales. Enfatizó que esta ley ampara cualquier tipo de cáncer y todo el proceso de tratamiento que conlleve la enfermedad. Montoya recalcó que para un mejor funcionamiento se debe implementar los convenios entre las diferentes entidades, también capacitar al personal de salud para la detección temprana del cáncer. El proyecto planea construir una estrategia para crear una cultura de prevención en la población. Finalmente mencionó que el día domingo y lunes serían días históricos para Amazonas, ya que la Comisión COVID del Congreso de la República sesionará en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza con la presencia de las autoridades locales y regionales. Mantente informado de lunes a viernes en Vecinos al Día por Radio Chachapoyas 99.1 FM. Hasta aquí el resumen del día.